no dejes de sonreír, que la noche ya comenzó. Vamos a bailar, también a tomar, hasta que mi cuerpo ya no pueda más. Y las palmas arriba, bien arriba. ¡Cómo! Canten todos, bailen y hagan palmas, porque esta noche vamos a tomar. Fresita, cerveza y licor, cumbia de la buena, chicas a montón. Bailando, bailando cumbia y de la mejor. Fresita, cerveza y licor, cumbia de la buena, chicas a montón. Bailando, bailando cumbia y de la mejor. Cumbia de la buena, chicas a montón. Bailando, bailando.